Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Ya estamos a casi nada de finalizar el mes de febrero. Recuerden que el mes de febrero nada más trae 28 días. Entonces es el mes más cortito. Y por ende, el día jueves le decimos bye bye al día de al mes del amor y la amistad, ¿verdad? Ya el próximo viernes, si Dios quiere, entramos al mes de marzo. ¡Qué rápido! Ya 3 meses, ¿no? Vamos a iniciar el tercer mes del año. Increíble. Apenas estamos celebrando el día de Nochebuena, de Año Nuevo, y ya se fue bien rápido. Pero bueno, hoy vamos a aterrizar nuevamente y estamos hoy a 25 de febrero y a día lunes. En este momento son las 8 de la mañana y un minuto y nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo muy nubladito, un viento que corre a 18 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones el día de hoy, así que tengan listo su paraguas, ¿ok? Para que no se vayan a mojar. Para el día de mañana, martes, esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 42, también con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, esperan máximas de 49 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados también, con una probabilidad de un 90% de precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 41, mínimas de 30, cielos nublados, probabilidad 90% de precipitaciones. Como acaban de escuchar, el día viernes desciende la temperatura, pero aún así estamos en las máximas arribita de 40. Pero la otra noticia es que a partir del próximo sábado las temperaturas van a descender un poco más, pero hay probabilidad de nevadas. Entonces no va a estar muy frío, pero sí va a haber, bueno, aquí nos indica que todavía nos queda otra semana más con nieve. Pero ya saben, se puede ir cambiando el pronóstico conforme pasen los días y probablemente pues se vaya a convertir en lluvia, no sé. El clima, pues ya saben que cambia constantemente. Entonces, como nos puede dar la buena noticia, pues nos puede dar la otra noticia. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo que hay ahorita, ¿verdad? Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de ti? Señor, tú me conoces, sabes cuándo me siento o cuándo me levanto. Tú conoces, prescindiendo del tiempo y del espacio, lo que pienso. Tú sabes si camino o si me acuesto. Tú conoces muy bien todos mis pasos. Aún no ha salido la palabra de mi boca y tú ya la conoces. Sin embargo, me abrazas y cuidas. Tu sabiduría es un misterio para mí. Es tan grande que no puedo comprenderla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré para escapar de tu presencia? Si subo a las alturas, allí estás. Si bajo a los abismos, allí también estás. Si le pido a las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allí tu mano me protege y me sigue cuidando. Si quisiera que fuera de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría, porque para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Si tú estás, hasta la noche brilla como la luz del sol. Tú, Señor, formaste mis entrañas, me formaste en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras y yo lo sé muy bien. Mis huesos no escapaban de tu vista cuando yo era formado en secreto. Tus ojos ya veían mis acciones y ya estaban escritas en tu libro los días de mi vida. Ya estaban trazados antes de que ni uno de ellos existiera. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan, Qué impresionante es ver su orden y acierto. Si me pongo a contarlos, son más que la arena del mar. Me dormiría y al despertar, tú seguirías a mi lado. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. A pesar de la tormenta, lucha hasta alcanzar tu objetivo. Dios está contigo. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Con tu vida que

exfuncionarios de Estados Unidos se oponen a declaración de Trump. Varios exfuncionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmaron en un comunicado en el que argumentan que no hay justificación para el que el presidente Donald Trump utilice una declaración de emergencia nacional para financiar un muro a lo largo de la frontera con México. Se espera que el documento, que manifiesta que no hay una base fáctica para la declaración de emergencia nacional, sea emitido el día de hoy. El texto, que fue visto por The Associated Press, tiene las firmas de 58 exfuncionarios importantes, entre ellos los exsecretarios de Estado Madeleine Albright y John Kerry, los exsecretarios de Defensa Chuck Hagel y Leon Panetta, y la exsecretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano. El documento será emitido un día antes de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, realice una votación para tratar de bloquear el uso de Trump de la declaración de emergencia. Es altamente probable que la medida sea aprobada. El Senado, de la mayoría republicana, también podría aprobarla, aunque Trump ya advirtió que usará su derecho de veto. El documento sostiene también que los cruces fronterizos están cerca de alcanzar su punto más bajo en 40 años y que no hay una emergencia terrorista en la frontera. Y la cumbre Trump-Kim tendrá seguridad de máximo nivel. Con el líder norcoreano Kim Jong-un a bordo de un tren blindado que atraviesa China hacia la capital de Vietnam, el presidente de Estados Unidos Donald Trump a punto de embarcar en su avión hacia Hanoi, las autoridades vietnamitas ultimaban el día de hoy los preparativos para una cumbre que captará la atención mundial. Funcionarios en Hanoi señalaron que dispusieron de unos 10 días para preparar la reunión, mucho menos de los de cerca de 2 meses que dijeron que tuvo Singapur para alistarse para el primer encuentro entre los dos mandatarios el año pasado, pero se comprometieron a proporcionar una férrea seguridad a los líderes. La seguridad estará al máximo nivel, fue lo que dijo el viceministro vietnamita de los exteriores, Lee Hoi Trung, a reporteros durante una conferencia de prensa para mostrar los esfuerzos de la nación asiática para recibir a Kim y a Trump. No podía dañar a mi propia gente, fue lo que dijeron desertores de la Fuerza Armada de Venezuela. Hablan en exclusiva con la BBC. Los soldados venezolanos que desertaron el día sábado y buscaron refugio en Colombia dicen que temen por la seguridad de sus familias bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En una conversación exclusiva con Orla Guerin de la BBC, un desertor de 23 años dice que le preocupa que las fuerzas leales al presidente puedan atacar a su familia, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, fue lo que agregó. Según informó Migración de Colombia, más de 100 soldados desertaron, la mayoría durante los duros enfrentamientos que se produjeron el día sábado, cuando la oposición intentó ingresar al país ayuda humanitaria donada por Estados Unidos y otros gobiernos. El presidente Maduro envió tropas para bloquear carreteras y puentes en las fronteras de los vecinos Brasil y Colombia, por donde estaba previsto se produciría la entrada de los alimentos y medicinas, lo que produjo grandes tensiones. En varios puntos de cruce, las fuerzas de seguridad venezolanas arrojaron gases lacrimógenos contra voluntarios y manifestantes que lanzaban piedras a los soldados y policías antidisturbios. Y la millonaria donante de Trump, elegida por el magnate para embajadora de Estados Unidos ante la ONU. We'll be right back. Una vez más, el presidente Donald Trump mostró su lealtad con los donantes que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en las elecciones del 2016. Kelly Nightcroft es una adinerada donante republicana que en el 2016 aportó fondos a la campaña presidencial de Donald Trump y que esta fue propuesta por el mandatario para representar a Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Nacida en el estado de Kentucky en 1962, Knight es actualmente embajadora de Estados Unidos en Canadá, cargo que ha ejercido en plenas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el Telecán, entre Washington, Ottawa y México. El apellido Kraft lo incorporó a su nombre al casarse en el 2016 con el multimillonario empresario en el sector minero Joe Kraft, el consejero delegado de Alliance Resource Partners, una de las principales carboneras de Estados Unidos. The Washington Post tuvo acceso a la lista sobre los mejores clientes que fue distribuida entre los empleados del hotel y que en el caso de los Kraft indicaba que se habían hospedado en el establecimiento capitalino inaugurado en septiembre del 2016 al menos 20 veces hasta junio del año pasado. Los dos importantes donantes republicanos, tanto a nivel de Kentucky, donde Knight tiene una fuerte influencia, como federal. Knight Kraft empezó a principios de los años 2000 a recaudar fondos para dirigentes republicanos, entre ellos el senador de Kentucky y la líder de la mayoría de la Cámara Alta, Mitch McConnell, que fue quien la recomendó a Trump para el nuevo cargo. Y un sujeto agrede a mujer por hablar español, pero ella no se quedó callada. Un sujeto que bebía cerveza a temprana hora y afirmó ser veterano de la guerra agredió a una mujer porque hablaba español con su madre. Los hechos ocurrieron en El Paso, Texas, momento que fue grabado por la agredida Yasmin Nolan. Eso es América y se habla inglés, dijo el sujeto a la mujer cuando hablaba con su madre, Cracker Barrel. Porque no puedes hablar inglés, se le oye al hombre decir. Nolan, quien es bilingüe, no se quedó callada y respondió con valentía al agresor. Oh, puedo hablar inglés y español, responde ella. Soy bilingüe y en este país puedo hablar el idioma que quiera. La mujer reclamó al sujeto que estuviera bebiendo cerveza a temprana hora. Ni siquiera se supone que tengas esa cerveza abierta, dice ella. El hombre afirma que es un veterano que sufre de trastorno de estrés postraumático, pero ella responde que su esposo está en el ejército y desplegado mientras su conversación sube de tono. En una entrevista posterior con ABC7, Nolan dijo que la situación fue molesta, sobre todo porque en El Paso mucha gente es bilingüe. Esas cosas suceden en todo Estados Unidos, pero el hecho de que sucedió aquí en mi ciudad natal, somos una ciudad fronteriza, es una ciudad muy bilingüe, fue simplemente exasperante, expresó. La mujer afirma que su esposo, quien no habla español, se sintió orgulloso de ella por responderle al sujeto. Mi esposo no habla español, venimos de culturas muy diferentes. Él es de Wisconsin, dijo Novak. Estaba muy orgulloso de mí por enfrentarlo. Pensó que este hombre estaba completamente equivocado, fue lo que dijo. Y en otra información, esta tormenta no pasará de largo, fue lo que dijo una monja que ataca el silencio en la iglesia sobre los abusos. Una conocida monja nigeriana atacó el día sábado la cultura del silencio que desde hace mucho tiempo encubre los abusos sexuales cometidos por el clero católico al afirmar ante una cumbre en el Vaticano que la transparencia y el reconocimiento de los errores son requisitos para recuperar la confianza. A continuación, un cardenal alemán dijo que los archivos de la iglesia sobre los abusadores habían sido destruidos, las víctimas acalladas y las normas ignoradas, canceladas o soslayadas, todo con tal de ocultar el escándalo. La hermana Verónica Openivo y el cardenal Reinhard Marx emitieron fuertes mensajes a los 190 jerarcas eclesiásticos reunidos en la tercera de las cuatro jornadas de la cumbre presidida por el Papa Francisco, dedicada a la prevención del abuso y la protección de los niños. Pocas mujeres Openivo, entre ellas, fueron invitadas a la reunión y la monja aprovechó su momento en la tribuna para fustigar a los líderes de la iglesia por su silencio ante semejantes crímenes. ¿Cómo es posible que la iglesia clerical permaneciera en silencio encubriendo estos hechos atroces? Preguntó. Debemos reconocer que nuestra mediocridad, hipocresía y complacencia nos han llevado a este lugar lamentable y escandaloso en que nos encontramos como iglesia. Por su parte, Marx reclamó una redefinición del código legal, conocido como secreto pontificio, y la publicación de las estadísticas pertinentes. Dijo que sería un primer paso para restaurar la confianza de los fieles y salir al cruce de las teorías conspirativas de que la iglesia sigue ocultando los abusos. Si no lo logramos, perderemos la oportunidad de mantener un nivel de autodeterminación con respecto a la información o quedamos expuestos a la sospecha del encubrimiento, fue lo que advirtió. Francisco convocó a 190 obispos y superiores de órdenes religiosas a la conferencia de un intento de dejar en claro ante la iglesia en su conjunto que el abuso sexual no es un problema limitado a unos pocos países, sino a toda la iglesia. Y en información deportiva, adelanta su adiós. Cristante aceptará la decisión de directiva de Toluca. Ante Santos, Toluca sumó su segunda derrota consecutiva y sexto partido sin conocer el triunfo en 8 jornadas de clausura 2019. Por eso la continuidad de Hernán Cristante sabe que su continuidad no está asegurada. Tras la derrota de 4-0 ante los laguneros, el auxiliar técnico de Cristante aseguró que el director técnico se quiere quedar en el club choricero mediante redes sociales. El exjugador de los Diablos respaldó dichas palabras, sin embargo sabe que la decisión de seguir es de la directiva y aceptará cualquier determinación. Sin dudas el responsable de este presente soy yo, mi renuncia siempre estuvo sobre la mesa desde el día que me dijeron el equipo es tuyo, pero nunca bajó los brazos, es mi condición natural, así he sido siempre, no puedo darles el ejemplo a mis hijas de dejar lo que aman solo por un mal momento o traspiés que la vida pone. Los Diablos Rojos también cayeron en el duelo de ida de los octavos de final en la Conca Champions ante el Sporting KC por 3-0. El jueves 28 de febrero a las 21 horas jugará la vuelta en el Nemesio 10 y para el domingo 3 de marzo recibirá a Veracruz en la jornada 9 de la Liga MX. Toluca suma 7 unidades en lo que va al torneo clausura 2019, producto de 2 triunfos y un empate, y marcha en el lugar 15 de la tabla general. Y Neymar al borde de las lágrimas al evocar su amistad con Lionel Messi. El delantero brasileño Neymar del Paris Saint-Germain se emocionó en una entrevista con una televisión local al evocar su relación con Lionel Messi y el apoyo que siempre le dio el astro argentino durante su etapa como jugador del Barcelona. Cuento esta historia para todo el mundo, que en el momento que más necesité de un apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo, llegó y me dio cariño, comentó Neymar en un adelanto de la entrevista que concedió al programa Sport Espectacular y que se emitirá al completo el próximo 13 de marzo. Preguntado sobre cómo afronta que Messi le haya pedido al parecer volver al Barcelona, el atacante de 27 años afirmó con voz entrecortada por la emoción que es algo difícil. Es difícil, siendo sincero es muy difícil porque Leo fue un tipo muy especial para mí en el Barcelona, fue lo que reconoció. La estrella de la selección brasileña recordó que el camisa 10 azulgrana le dijo a su llegada al equipo que no fuera tímido y que no tuviera miedo de él ni de nadie del club. estoy aquí para ayudarte, le dijo su entonces compañero en el Barcelona, de acuerdo con Neymar. En otro extracto anticipado el martes, el delantero del PSG afirmó que estuvo 2 días llorando en casa tras la nueva lesión que sufrió en el pie derecho el pasado 23 de enero. Esta vez tardé más para digerirlo, me quedé unos 2 días en casa mal, solo lloraba, realmente triste, fue lo que comentó. El atacante se recupera de la nueva lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, el mismo hueso que se rompió la temporada pasada y del que fue operado. Según dijo, espera estar listo para disputar a mediados de abril los cuartos de final de la Liga de Campeones, siempre y cuando el PSG supere la ronda de octavos después de haber ganado 0-2 en el Old Trafford al Manchester United. Y bueno, con eso finalizamos la información, noticias y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y con eso nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invito

fondo del río está la calma, en el paso del tiempo la razón, pero estando contigo mi vida me siento mejor. Las preguntas parecen respuestas y en tus ojos escucho una voz, desnúdate y hagamos el amor. ¿Cómo lo hacemos si no puedo sin darnos cuenta cuando salga el sol? Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología, y es que Huawei Mate X ya lo presentaron, el nuevo móvil con pantalla plegable de la compañía china, Y bueno, también dicen, ¿y cómo se compara con el Samsung Galaxy Fold? Ahorita estoy viendo las imágenes y pues sí se ve padre, se ve muy padre, la verdad, este celular plegable, ¿no? Que es como un librito, pues, para que me entiendan, ¿no? La compañía china Huawei presentó el día de ayer el Mate X, su primer teléfono inteligente con pantalla plegable. El lanzamiento tuvo lugar en el marco del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, menos de una semana después de que la surcoreana Samsung presentara su móvil plegable, el Galaxy Fold. Ambos diseños, sin embargo, tienen marcadas diferencias. El Mate X de Huawei coloca su pantalla desplegable en la parte exterior del dispositivo, de modo que cubre la pantalla frontal y posterior del teléfono cuando está cerrado. Ya sea abierto o cerrado, la pantalla es más grande que la de Samsung. El dispositivo de Huawei también es más delgado cuando se cierra. Sin embargo, a diferencia del Samsung Galaxy Fold, no tiene una segunda pantalla en su reverso. Huawei permitió a los asistentes del evento ver de cerca el teléfono después de su presentación. Samsung, por su parte, aún no ha permitido que terceros vean el dispositivo en detalle. Las preocupaciones de seguridad sobre el kit 5G de Huawei son una sombra que se cierne sobre todo el congreso de este año. Fue lo que comentó el corresponsal de tecnología de la BBC, Rolly Selan Jones, pero la firma se mostró decidida y confiada, incluso arrogante, en una rueda de prensa para transmitir el mensaje de que ahora es la líder de innovación en teléfonos inteligentes. Y bueno, ¿cómo es el Mate X? Bueno, lo primero es que la pantalla mide 8 pulgadas cuando se despliega. Cuando está cerrada, la pantalla más grande del Mate X es de 6.8 pulgadas y la más pequeña de 6.6 pulgadas, lo que las hace más grandes que las del iPhone XS Max. Y la pantalla principal del Samsung Galaxy Fold es de 7.3 pulgadas cuando se despliega y su otra pantalla es de 4.6 pulgadas. Cuando está cerrado, el Mate X tiene un grosor de 11 milímetros. El Fold mide 17 milímetros de espesor en su punto más ancho cuando está cerrado. A diferencia del Fold, el Mate X no coloca ninguna de sus cámaras en el mismo lado de su pantalla cuando se despliega. En su lugar, se colocan en la otra cara del dispositivo, en una barra que también cuenta con un sensor de huellas dactilares, y esta barra corre por el lado de la menor de las dos pantallas plegadas cuando está cerrado y se duplica como un agarre lateral cuando está abierto. Y esto pone potencialmente al Mate X en desventaja con respecto al Fold, ya que resulta imposible utilizar su pantalla desplegada para tomar selfies. Y sin embargo, aún no está claro si esto será una consideración seria en la práctica. Sin embargo, la ventaja del Mate X es que, como consecuencia, no tiene un corte de muesca en su pantalla. Y bueno, pues también dijo Huawei que el Mate X vendrá con uno de sus modems 5G y podrá descargar una película de un gigabyte en tan solo 3 segundos. Imagínense, una giga, pues lo que tardas unos 20 minutos, yo creo, en un internet normal para descargar, pues lo tardaría en 3 segundos con el modem de 5G, siempre y cuando pues haya una conexión lo suficientemente rápida. Pues es increíble lo que hace la tecnología. Obviamente, pues también hay mucho ego de por medio aquí, ¿no? Con los innovadores, ¿no? Por lo que dicen también en las entrevistas. Entonces, pues aquí los únicos ganones pues vienen siendo pues ellos, ¿no? Los que venden, los que ganan, aparte de toda esta innovación, ¿no? Pero bueno, es padre cómo la tecnología pues avanza constantemente y pues no se detiene. Eso es lo más curioso, ¿no? Que siempre hay algo nuevo que hacer. Y bueno, el día de ayer fueron los Oscars, ¿verdad? Los premios Oscars 2019. Y no sé si ustedes lo vieron, no lo vieron, pero fueron muchos ganadores. Entre ellos fueron Alfonso Cuarón, Rami Malek, el que la hizo de Bohemian Rhapsody. También Lady Gaga. Y bueno, todos los que ganaron en la 91 entrega de los premios Oscar. Les voy a dar algunos nombres de los ganadores. La mejor película, Green Book, para que ustedes pues vayan a verla si quieren. Mejor director, estuvo Alfonso Cuarón con la película de Roma, que está en Netflix, creo, o en Prime. Bueno, creo que está en Netflix. Mejor actriz, ganó Olivia Colman de Favourite, o Favourite. El mejor actor está Rami Malek, que es el de la película que personificó en la película de Bohemian Rhapsody a Freddie Mercury. Mejor canción original, perdón, está Shallow, A Star Is Born, la de Lady Gaga. Mejor banda sonora, Black Panther, la película. Mejor guión adaptado, estuvo Black Klansman. El mejor guión original, Green Book, otra vez, otro Oscar. Mejor cortometraje, Skin. Mejores efectos visuales, estuvo First Man. Mejor documental corto, Period, End of the Sentence. El mejor corto animado, Bao. La mejor película de animación estuvo Spider-Man Into the Spider-Verse. El mejor actor de reparto, Mahershala Ali, de la película de Green Book. O sea que esta película yo no la he visto, ya la voy a tener en mi lista y ya tengo ganas de verla, ¿no? El mejor montaje, pues Bohemian Rhapsody. La mejor película extranjera, y bravo, ganó Roma, México. Pues ahí vamos, ¿verdad? Vamos a continuar. Mejor sonido, ganó Bohemian Rhapsody. Muy buena película, la verdad, muy, muy emotiva también. Mejor edición de sonido, Bohemian Rhapsody, otra vez. Mejor fotografía, Roma, de Alfonso Cuarón, donde sacan una imagen cuando está pues la protagonista cuidando al niño, y está la familia, ¿no? Cuando se está despidiendo el papá, para la gente que no ha visto la película. Mejor actriz de reparto, Regina King, If Beatles Street Could Talk. Mejor documental largo, está Free Solo. Mejor maquillaje, está Vice. Y eso sí es impresionante, ¿no? La película de Vice, no sé si ustedes ya la vieron, que es de Vice President, totalmente personificado. O sea, yo sí me quedé asombrada, ¿no? Cómo lo hicieron, súper bien. Entonces, si pueden ver también una película, pues véanla y van a saber a qué me refiero, ¿no? Sobre todo por el actor principal, véanlo cómo es y cómo lo personificaron. El mejor diseño de vestuario, Black Panther. Mejor diseño de producción, Black Panther también. Y bueno, pues eso es lo que hay de los premios Oscar 2019. Y con eso nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que... por los balcones.

pues se te dio libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puedes sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso: no hay grados de dificultad en los milagros. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Esas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros, o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es la paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Y bueno, con esto finalizamos este apartado. Es el primer apartado del segundo capítulo, Los orígenes de la separación. Nos habla de unos pasos, de un proceso en el cual pues creemos que existe tal vez alguna carencia en nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras propias ideas y nos creemos nuestras ideas. Y los pasos se los voy a volver a repetir. El primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Por eso es que tenemos miedo, porque las ideas que nosotros tenemos, lo que estamos creyendo, lo que estamos pensando, pues creemos que no viene de Dios, obviamente, ¿no? El segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Nuevamente, pues lo atribuye al miedo, ¿no? Tenemos esta creencia de que, está demasiado perfecto, ahora tengo miedo de perder esto, de perder lo otro. Tener miedo en sí. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Es cuando realmente nos tomamos muy en serio nuestro personaje, ¿no? Empezamos a distorsionar, a ver cosas que no hay, a gente diciéndonos cosas que no nos están diciendo, a nuestra mente peleando constantemente, ¿no? Y el cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Esto pues también, yo creo que en este basamos toda nuestra vida, ¿no? Cada vez que pensamos que si no hacemos esto, pues no vamos a obtener ciertos resultados, o si hacemos esto es porque estamos obteniendo estos buenos resultados, pero en sí creemos que somos nuestros propios creadores, cuando hay algo más allá, ya se nos ha dicho, ¿no? Nosotros nada más estamos aquí para vivir y aprender, y para vivir y aprender en paz. Sin embargo, pensamos de que nosotros llevamos el control de la vida, hasta que llega un momento en que la vida nos dice, miren, no, no es así, tú no llevas el control. Hay alguien pues más fuerte, con una luz, ¿no?, que nos guía, aunque no la veamos en el momento. Entonces, no podemos decir que nosotros somos los que estamos creando esta vida. Cuando te va bien, pues dices, sí, yo soy el creador de todo esto, de mi fortuna, de mi pareja, de mi trabajo, de mi empresa, qué sé yo, ¿no? Y cuando no, hay algo que están en contra de mí, ¿no? Entonces, todas estas distorsiones están relacionadas sobre nosotros y es un fiel reflejo de que lo que nos está mostrando es la separación o el desvío hacia el miedo. Si nosotros ponemos atención en estos cuatro pasos, pues nos daremos cuenta, ¿no?, de que no es tanto nuestra mente, tanto nuestro mundo está totalmente creado a base del miedo. Y lo único que tenemos que hacer es recordar que todo lo que ha creado Dios es semejante a Él. Somos semejantes a Él. Somos una extensión, tal como Dios lo emprendió. Y ese resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él, pues tú lo tienes también. Esa es la verdadera fuente que se encuentra en nuestro interior. Aquí al principio y durante el transcurso del libro siempre nos recuerda, ¿no?, que no hay grados de dificultad en los milagros. Y por más que uno piensa de que está viviendo un momento difícil o que está en un momento difícil, pues hay que recordar, ¿no?, que esa no es la realidad. Esas mentiras que nos hemos creído no son ciertas. Para los milagros, como nos dice el libro, son irrelevantes. Puedes sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. No hay dificultad en los milagros. Tú puedes sanar cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier pesadilla que tengas. Otro ejemplo que nos pone es la pesadilla, ¿no? Solo cuando estamos teniendo pesadillas, todo empieza a tornarse oscuro, todo nos empieza a dar miedo. Y una vez que te despiertas, pues te das cuenta de que no es la realidad, ¿no? Te ríes, a la vez tal vez si te quedas un poco tenso o tensa, ¿no?, de decir, ¿por qué me está pasando esto? Pero al darte cuenta de que era un sueño, pues ya te quedas tranquilo, ¿no?, tranquila. Entonces, ese tipo de pesadillas las creamos sin estar dormidos, las creamos en nuestra vida, las creamos cuando tenemos miedo a algo que no existe, cuando tenemos una percepción errónea de lo que es la realidad, cuando estamos usurpando las ideas de Dios a través de nuestras propias ideas, a través de las ideas del miedo, de las ilusiones, y no nos damos cuenta. Pero al momento de darnos cuenta, cuando aceptamos pues la expiación, pues nos liberamos de todo lo mal, o todos los miedos, o todo eso que nos está causando separación, ¿no? La liberación no se basa en las ilusiones. La liberación no es decir, voy a estar bien cuando tenga esto, o cuando posea esto, o en otro momento, o el mes que viene, o la semana que viene cuando me pagan, o cuando reciba este dinero, o cuando reciba este puesto. No, la solución o la sanación siempre va a estar en este momento presente. La liberación está en este momento. La liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que tú eres libre. Eres libre de volver a ver con los ojos de Dios. Eres libre de creer nuevamente en que toda tu vida es un milagro, en que ya no eres invulnerable a toda la falta de expresión de amor, entre comillas, ¿no? Sabes que todo a tu alrededor está lleno de amor y sabes que tú puedes expresar ese amor de ti hacia los demás, ¿no? Y puedes recibir desde los demás hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti.

9:59 a.m. Vamos a irnos directamente con la recetita del día de hoy. Les voy a estar trayendo remedios para combatir la ansiedad de estar comiendo. Muchas personas pues ya quieren bajar de peso o están haciendo alguna dieta, están mejorando sus hábitos, están haciendo ejercicios, pero pues está ahí la ansiedad, ¿no? De tener que estar consumiendo algo. O hay personas que realmente no pueden controlar la ansiedad de comer o comen de forma descontrolada. Hay personas que sufren de alguna desilusión, iba a cambiar la palabra, ¿no? Sufren de alguna desilusión amorosa y entonces también empiezan a comer los dulces, los chocolates, todo ese, ¿no? Que hace uno por los refugios de sus males, ¿no? Y comer compulsivamente. Entonces, cuando las personas comen así compulsivamente es porque sufren de ansiedad por la comida. Y esta, bueno, este problema o esta ansiedad se puede llegar a complicar aún más cuando la persona manifiesta un comportamiento de forma constante y por un periodo de tiempo prolongado. ¿Por qué sucede esto? Es la pregunta, ¿no? Pues existen alimentos como aquellos compuestos con muchas grasas, azúcares simples, que pueden afectar a las sustancias químicas del cerebro, como la serotonina y las endorfinas, lo que produce sensaciones de estabilidad y hasta de euforia. O sea, cuando te sientes feliz, te sientes a gusto con lo que estás haciendo, pues ese tipo de alimentos que contienen muchas grasas, o los panes dulces, los pasteles, los chocolates, todo eso, cuando tú comes te sientes bien, es porque está confundiendo, ¿no? Está confundiendo las sustancias químicas que tenemos en el cerebro como algo de bienestar, de estabilidad, de euforia, como nos dice el artículo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas llegan a consumir grandes cantidades de alimentos, por ejemplo, como el chocolate, ¿no? Cuando uno come un chocolate y le gusta, ah, pues qué rico, ¿no? Y sigue comiendo y sigue comiendo. O las papitas que tienen mucha sal, mucha grasa, mucho colesterol, pues también, ¿no? Porque sientes algo en tu cerebro que te dice, ah, te sientes bien, estás bien, cuando realmente, pues nomás nos está confundiendo, ¿no? Entonces, es muy importante que para que puedas utilizar estos remedios, pues estés consciente, ¿no? De que te estás yendo, ¿no? Por ese caminito que te está llevando a comer compulsivamente. No necesariamente es para las personas que tiene este tipo de problema, ¿no? A veces tiene alguien alguna adicción a las papas, a los refrescos, a las chocolates, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que puedes tener en este momento y que dices, bueno, pues sí me he dado cuenta que estoy comiendo mucho esto o lo otro. Entonces, para ti es ideal este remedio, ¿no? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Esto más que nada son como remedios naturales, o sea que lo vas a encontrar en las tiendas naturistas o en el área o en la sección de los mercados latinos acá en Estados Unidos, tiendas latinas, donde están todas las especies. Por ahí puedes encontrar esta, pues esta planta que es la pasionaria, es una hojita que tú lo puedes encontrar porque también se toma como té para relajarte. Entonces lo que vas a necesitar son 2 cucharadas de pasionaria en una taza de agua que esté hirviendo. Lo vas a tapar y lo vas a dejar refrescar. Después vas a agregarle una cucharadita de poleo. Ese también lo venden donde sea y lo vas a revolver muy bien. Se recomienda que tomes una tacita al día. Este remedio te va a ayudar a que uno recobre la tranquilidad y el sosiego, o sea que no andes y todo, necesito chocolate, necesito bombones, necesito refresco, necesito papitas, bla bla bla bla bla bla, ¿no? Y tal vez ahorita al contrario les estoy antojando, ¿no? A comer chocolates ahorita y pastel y pan y todo eso, ¿no? No, esa no es la idea, ¿ok? Y bueno, está muy sencillita, hágala, nada más necesitan 2 cucharaditas de pasionaria y 1 cucharadita de polio. Y bueno, ahora nos vamos ahí con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿A dónde iré lejos de ti?